Sección 84 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 15. En el mes de abril, las tropas recibieron, con una alegría fácil de comprender, la noticia de la llegada del emperador. Pero el regimiento de Pavlograd, situado muy lejos de la vanguardia, ocupaba el lugar de Pastensteny, y por ello Rostov se vio privado del placer de figurar en la servidumbre imperial. Denisov y él estaban alojados en una cueva abierta en la ladera de una colina por sus soldados, cubierta de hierba y de ramas, según la costumbre recientemente introducida, y en ella encontraba una relativa comodidad, pues en un hueco que Denisov había ennoblecido con el pomposo título de salón, hasta se colocaba una placa de metal sobre la que ardía un buen fuego. Rostov, que entraba un día, terminado ya su servicio, mojado y transido de una noche a la intemperie, hizo reavivar la lumbre, cambió de uniforme, se tomó un par de tazas de té y se tendió en su lecho para pensar con más comodidad en el ascenso que iba a obtener en recompensa del último reconocimiento que había practicado. De pronto, oyó la voz irritada de su amigo, y para ver lo que pasaba, se asomó a la ventana, desde la que reconoció al sargento Topchenko. «Tengo dicho que nadie coma de esa endiablada raíz», gritaba Denisov, «y sin embargo he visto a un soldado que llevaba gran cantidad de ella». «Dispense vuestra nobleza, yo también he dado órdenes severas, y no se me escucha». Rostov volvió a acostarse con satisfacción, murmurando: «Yo ya he cumplido con mi deber, ahora que otro se ocupe del suyo». «¡A caballo el segundo pelotón!», ordenó Denisov, alejándose. «¿Dónde irán?», se preguntó Rostov. 5 minutos más tarde, su camarada entró, y con las botas llenas de barro, se arrojó en el lecho, se fumó una pipa con aire de mal humor y, volviéndose a ceñir el sable, salió de nuevo. «¿A dónde vais?», le preguntó Rostov. Pero el otro, sin hacerle caso, salió murmurando entre dientes: «¡Que Dios y el emperador me juzguen!». Rostov sintió el ruido de los cascos de los caballos en el lodo y se durmió tranquilamente, sin inquietarse gran cosa por la marcha de Denisov. Cuando se despertó por la tarde, le causó no poca extrañeza saber que su amigo no había vuelto aún. El tiempo estaba hermoso. Dos oficiales y un yunker jugaban a las baika, y él se incorporó a ellos. La partida tomaba algún interés cuando de pronto vieron llegar unos carros escoltados por una docena de húsares. Cuando llegaron al piquete, se vieron rodeados por sus camaradas. «¡Víveres!», dijo Rostov. Y Denisov, que se lamentaba. «Buena fiesta para los soldados», añadieron los oficiales. Denisov apareció el último, acompañado de 2 oficiales de infantería. Los 3 hablaban con vivacidad. «Os advierto, capitán», exclamó uno de ellos, pequeño, flaco y muy irritado. «Y yo os advierto que no devuelvo nada». «Responderéis de ello, capitán. Esto es un verdadero pillaje. Si damos en apresarnos nuestros propios convoyes, no sé qué sucederá. Nuestros soldados no han comido hace 2 días. Y los míos hace 2 semanas. Es un acto de bandidaje, y daréis cuenta de él», replicó el oficial de infantería, alzando la voz. «Dejadme en paz», gritó Denisov, perdiendo súbitamente la calma. «Yo seré quien responda, y no vos». «Que me estáis ya calentando la cabeza». «Cuidad de vos, y en marcha». «Está bien», repuso el oficialillo sin moverse. «¡Id al diablo!», rugió Denisov. Y cogiendo al caballo de su antagonista por el bocado, le hizo girar sobre las patas traseras. «Está bien, está bien», murmuró el de infantería, con aire amenazador, y al trote largo desapareció muy pronto. «Les he tomado la fuerza a su convoy», dijo Denisov, acercándose a Rostov y lanzando una carcajada. No es cuerdo dejar que nuestros hombres perezcan de hambre. Los carros capturados estaban destinados a un regimiento de infantería. Pero como Denisov supiera por la Ruchka que no iban escoltados, resolvió apoderarse de ellos con sus húsares. Aquel día se distribuyó doble ración de galleta y los otros escuadrones tuvieron su parte en el festín. Fin de la sección 84.